Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 9 de noviembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Familias y negocios cercanos al Parque Metropolitano de León harán su agosto con la próxima llegada del Festival Internacional del Globo 2017. Y es que vecinos transformarán sus calles en zonas de estacionamiento para cuidar y lavar los automóviles de los visitantes que acudirán a disfrutar de este espectáculo, mientras que otros venderán comida, aguas frescas y otros souvenirs. Con el fin de evitar la invasión de calles y cocheras durante los días en que se desarrollará el Festival Internacional del Globo, por segundo año se habilitarán estacionamientos remotos para que los visitantes dejen ahí sus vehículos y puedan trasladarse en transporte público. Así lo informó la regidora y consejera del Parque Metropolitano de León, Beatriz Yamamoto Cázares, quien dijo que esto es una manera de generar orden durante esos días en que se incrementa el parque vehicular en la ciudad hasta en un 80%. La Dirección de Desarrollo Rural pretende ampliar la red de electrificación a 24 comunidades rurales, lo que beneficiará a 459 familias. El proyecto, que implicará una inversión superior a los 20 millones de pesos, fue presentado ayer a ediles de la Comisión de Desarrollo Económico y Rural, quienes harán llegar esta información al Comité de Adquisiciones, quien decidirá si se aprueba este proyecto. El programa de canje de armas por aparatos electrodomésticos volverá a algunas colonias de León, aseguró el secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Aldaña. Dijo que el objetivo es asegurar aquellas armas que andan en las calles y que se convierten en un peligro. Agregó que hasta el momento la Policía Municipal ha asegurado 287 armas. Los leoneses se encuentran listos para utilizar sus tarjetas de crédito a partir de este próximo Buen Fin y durante lo que resta del año, y es que es tal el éxito de estos plásticos en la entidad que, de acuerdo al portafolio de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en Guanajuato hay 1.076.285 tarjetas de crédito autorizadas, de las cuales poco más del 30% se concentran en León. A la par del operativo de verificación y vigilancia que realiza el personal de la Oficina Delegacional de la Procuraduría Federal del Consumidor en la entidad, por el Buen Fin en la ciudad de León, también estarán al pendiente de las malas prácticas comerciales que se puedan presentar durante la realización del Festival Internacional del Globo. En la información policiaca, ayer por la madrugada, un hombre resultó gravemente lesionado al chocar en su camioneta contra un paradero del Sistema Integrado de Transporte en pleno Boulevard Adolfo López Mateos. Un hombre murió y otro más resultó lesionado en un ataque a balazos registrado la mañana de ayer miércoles en las calles de la colonia Cañada del Real, ubicada en el polígono de Las Joyas. El hombre que sobrevivió al ataque fue detenido por elementos de la policía municipal. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día. El futuro del podcast ha sido rescatado por WhatsApp y en El Sol de León estamos trabajando para asegurarnos que eso pase. Estamos preparando programación de audio adaptada a tu cuenta de WhatsApp. ¿Por qué? Porque todos tienen WhatsApp. La mamá, la hija, el papá, la cuñada, el hijo, la abuela, la hermana, el de la tienda, el vecino, el policía, el taxista, el empresario, la señora de las gorditas, bueno, incluso tus tías. Y es allí donde El Sol de León estará generando programas y contenidos exclusivos para que los escuches y los compartas sin salir de WhatsApp. Muy pronto.